como es costumbre, todos los miércoles aquí en Colectivo, a este espacio que se titula Derechos de la Gente. Para eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Alexis Barraza. Buen día, Alexis, aquí te saludamos desde el equipo de producción de La Mosquitera. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Alexis? ¿Bien? Hola, hola. Hola, sí, ahí nos escuchamos. Ahí. Sí. Hola, hola. Sí, sí. Bien, buen día, gracias por atendernos. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante apreciado, ¿no? Que es el tema de los despidos, de los autodespidos y del despido discriminatorio. ¿Cómo sería esto, doctor? Bueno, es un tema más que apreciado, es despreciado por los trabajadores porque pierden su fuente de trabajo. Pero en el contrato de trabajo tenemos que ambas partes, tanto el trabajador como el empleador, tienen obligaciones. Si el trabajador no cumple con las suyas, si llega tarde todos los días, o si no va a trabajar sin aviso, o si se toma una licencia sin previo aviso, o comete algún acto ilícito dentro de la fábrica, inmediatamente recibe sanciones, que pueden ser suspensiones, despidos, y principalmente el despido, digamos. Claro. Y también el empleador también tiene la posibilidad de despedir sin causa alguna, pero ahí con cambio de pagando una indemnización. En cambio, cuando es con causas, no se paga la indemnización. El primer mensaje que quería transmitir yo hoy día, porque me he encontrado con mucha gente por ahí que llega al estudio y dice, bueno, a mí me dijeron que renunciar y yo fui al correo y renuncié, y después no me pagaron nada. La gente nunca tiene que renunciar. Nunca hay que renunciar antes de asesorarse con un abogado. A veces sí es necesaria la renuncia, como por ejemplo para acceder al beneficio jubilatorio. Pero es muy raro que sea necesario renunciar en otros casos, digamos. Entonces nunca hay que renunciar antes de asesorarse con un abogado, porque cuando uno renuncia pierde todos los derechos. Claro. Y después es muy difícil levantar eso. Claro, claro. Entonces, como hay muchos abogados que tienen sus propios estudios, que no cobran, y además la Subsecretaría de Trabajo tiene asesoramiento totalmente gratuito, hay donde acceder para que el oyente, el ciudadano común, pueda ir a asesorarse de qué es lo que le está pidiendo el patrón con la renuncia. Entonces, bueno, el patrón puede despedir por ese incumplimiento, pero cuando el patrón incumple, cuando el patrón no cumple con sus obligaciones, el trabajador también tiene derecho a darse por despedido. Es el autodespido que yo le denominé, que se llama despido indirecto en realidad. O sea, uno, cuando el patrón no le paga el sueldo, cuando el patrón le cambia el horario, cuando el patrón le cambia el lugar de trabajo a una distancia superior a 20 kilómetros, o cuando lo maltrata, cuando le comete abuso, acoso, violencia laboral, el trabajador puede o hacer cumplir la ley a través de distintos mecanismos judiciales que hay, siempre con, lamentablemente, o por suerte, con un abogado por medio, o con denuncia a la Subsecretaría de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, o con juicio, ¿no es cierto? Pero puede hacer cumplir lo que el patrón tiene que cumplir. Lo que pasa es que la relación después de demandar adentro de la empresa, adentro del lugar de trabajo, es sumamente molesta y sumamente violenta, digamos. Entonces, por lo general, cuando el trabajador se decide hacer cumplir lo que el patrón no cumple, se suele terminar con lo que se denomina despido indirecto. ¿Qué es esto? El despido indirecto o autodespido es cuando el trabajador decide terminar la relación laboral por incumplimientos de la patronal. Entonces, primero tiene que emplazarlo a cumplir con las obligaciones que no cumple, y ahí puede hacer retención de tareas intertanto o mientras dura el periodo de emplazamiento. Luego, si el patrón no cumple, se puede dar por despedido con derechos indemnizatorios, que no es lo mismo que la renuncia. A veces los patrones le dicen a los trabajadores que vayan y renuncien y que después le van a tener que pagar todas las indemnizaciones y demás. Y después no le pagan nada. Entonces la renuncia es directamente un abandono de los derechos. El despido indirecto es todo lo contrario, es un reclamo de los derechos, la posibilidad de abrir el reclamo por los derechos incumplidos, que pueden ser de registración, de diferencias salariales, en la mayoría de los casos, de temas de seguridad e higiene en el trabajo, que el trabajador trabaja en situaciones absolutamente insalubres o situaciones que ponen en riesgo su vida, su salud. Entonces ahí puede hacer cumplir a través de esta dinámica del despido indirecto. Bien. El despido indirecto, además, habilita la posibilidad de hacer juicio por las indemnizaciones previstas en la ley. Ese sería el despido del patrón, el autodespido del trabajador, y después yo quería hablar, no sé si hasta ahí más o menos está claro. Está para, claro. Para pasar a otro tema. Sí, Alexis, sí, más que claro. Bueno, y después de eso, el despido discriminatorio. El despido discriminatorio es un despido que, por lo general, los empleadores lo instrumentan a través de un despido sin causa, pero en realidad no es que no tenga causa, tiene una causa oculta que no se expresa, que es la discriminación por alguna razón. Puede ser por una represalia, por ejemplo, si el trabajador decidió hacerle cumplir al patrón sus obligaciones que no cumplía del pago correcto de los salarios, después puede venir el despido. Entonces, ¿cuál es el motivo? Es la represalia a la actitud del trabajador de querer hacerle cumplir al empleado, al patrón las obligaciones de la ley. Entonces, ahí viene el despido represalia, que es el primer despido discriminatorio. También puede haber un despido discriminatorio por razones sindicales, cuando los trabajadores deciden afiliarse a un sindicato o pedir elección de delegado en un lugar, en un establecimiento, y el patrón se entera antes de que le comuniquen oficialmente y despide. O cuando le comunican oficialmente, despide. Ese es un despido discriminatorio por razones sindicales, porque no quiere, como la frase, no quiero al sindicato dentro de mi fábrica. Claro. O cuando un trabajador se candidatea a ser miembro de una elección de un sindicato, una lista sindical, digamos. Claro. O por los reclamos que los trabajadores, a veces por su misma ascendencia sobre los compañeros de trabajo, asumen por el colectivo de trabajadores. Vienen y se sientan con el patrón y le dicen, miren, acá tenemos falta agua en el establecimiento, hay mucho polvillo, necesitamos barbijos, necesitamos guantes de seguridad y que el sueldo lo abone correctamente. Esto no lo digo solamente en nombre mío, sino en nombre de todos mis compañeros. Días después viene el despido. A veces los compañeros lo hacen ingenuamente, van, se presentan ante el patrón, representan a los compañeros, y lo que viene después es el despido. Claro. Entonces, ese es un despido claramente discriminatorio por actividad sindical. Que puede ser que tenga o no lo fuero, o puede ser que simplemente sea un representante natural de los compañeros de trabajo. Se llama activista sindical, que no es una persona que esté protegida por la institucionalidad de un sindicato, sino que simplemente por una cuestión espontánea va y protege a sus compañeros. Entonces el despido causado por ese tipo de cosas es un despido discriminatorio. Bueno, y después pueden haber otras razones de acoso sexual, de razones de sexo, porque una persona se declara ser homofóbico, declara ser homosexual, o por razones de género también, porque se despide a una mujer porque puede quedar embarazada, o porque se puso novia, se va a casar y se la despide, porque lo que viene después es el embarazo y la licencia. Entonces hay un despido por razones de género o por razones mucho más graves que esa, digamos. Claro. También por razones de raza, de color, razones políticas. Son todas causas que están ocultas en un despido que por lo general se instrumenta por un simplemente despido sin causa. Que no es sin causa, sino que es una causa oculta. Oculta. Claro. Acá los trabajadores, ante esta actitud de la patronal, lo que tienen derecho es a reclamar no solo las indemnizaciones, sino también la reincorporación al puesto de trabajo. Porque la discriminación es un acto que afecta gravemente principios fundamentales de la Constitución Nacional, como son el principio de igualdad y no discriminación, y el principio de eliminación de toda forma de discriminación, ya sea contra la mujer, contra los niños, contra los trabajadores, etcétera, etcétera, que están fuertemente respaldados por convenios internacionales y por la estructura misma de la Constitución. Diría la doctrina de la derecha, son normas pétreas de la Constitución. Por lo tanto, ahí se puede reclamar la nulidad absoluta del despido y la vuelta atrás de todas las circunstancias en las que se generó el despido. Es decir, la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo y el pago de todos los sueldos que se le debieron pagar hasta que se efectivice la reinstalación. Bueno, ese sería... Esto, por supuesto, con asesoramiento jurídico, a través de los... Bueno, los abogados laboralistas por lo general nunca cobran nada hasta que el trabajador no cobre. Por lo tanto, el asesoramiento es gratuito hasta el final del proceso. Claro. Y en la Subsecretaría de Trabajo el asesoramiento es gratuito durante todo el proceso. Por lo cual no hay que tener miedo a acercarse a un abogado, a consultar, porque hay muchos derechos por defender y nunca hay que renunciar. Bueno, ese sería mi mensaje que quería transmitir en el día de hoy. Bien, bien. Tengo una consulta. Si uno lleva una denuncia a la Subsecretaría de Trabajo, ¿esa denuncia llega a su fin? ¿Tiene, digamos, una base como para poder continuar? ¿O queda todo ahí? Bueno, en realidad la experiencia muestra que la subsecretaría es muy ineficiente y que ha venido desguazando y vaciando de contenido el departamento de inspectores de la subsecretaría. Esto es del menemismo para acá. Durante el kirchnerismo se afianzó un poco el departamento de inspectores, se agrandó, pero bueno, no fue de la dimensión que debería haber sido, y los inspectores por ahí hacen inspecciones importantes y son ninguneados por las autoridades superiores. Claro. Pero bueno, no es el camino más eficiente, eso es lo que puedo decir. Está el camino. Bien, bien. Bueno, Alexis, ha sido como siempre muy completo y aparte siempre del lado de la gente, ¿eh? Así que del lado de la gente. Sí, señor. Te queremos agradecer y estaremos en contacto ya para la próxima semana. Muchísimas gracias. Que tenga usted muy buenos días y saludos a toda la audiencia. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Ahí hablábamos con el abogado, el doctor Alexis Barraza, en este espacio que tiene todos los días miércoles.